En Honduras. En Honduras, el nuevo gobierno de corte nacionalista anunció que revisará el estado de la píldora anticonceptiva de emergencia desde el Congreso. Las autoridades afirman que quieren regular su acceso, argumentando que se vende como un medicamento de libre venta y que no existen controles ni estrategias de información sobre su uso. Sin embargo, organizaciones y sectores defensores de derechos humanos advierten que esta revisión podría derivar en una nueva prohibición o restricciones que limiten el acceso. Desde Honduras nos informa Pablo Martínez de Radio Progreso. Con la llegada del nuevo gobierno nacionalista, se ha anunciado la revisión de diversas medidas adoptadas por la administración anterior, entre ellas decretos relacionados con la salud pública. Según la diputada Johanna Bermúdez, desde el Congreso Nacional, se supervisará y regulará el decreto que despenalizó la píldora anticonceptiva de emergencia, al considerar que su venta se realiza de manera indiscriminada y que ello estaría afectando a la población femenina en edades tempranas. En un decreto ejecutivo, ¿verdad?, para que tuviera una distribución, venta libre. Sin embargo, nosotros como mujeres, y yo también que soy médico, provida y además madre de familia, presentamos una iniciativa que era importante, ya que el gobierno había asumido la irresponsabilidad de admitir la venta libre, tenía que el gobierno implementar una estrategia de comunicación. ¿Por qué? La FDA dice que una paciente solo debe consumir 2 dosis al año. Sin embargo, en este momento no existe ninguna regulación ni supervisión de cómo se está utilizando esa píldora, lo cual está repercutiendo en la salud de nuestras niñas. Sí va a haber una supervisión, sí va a haber una regulación y lo estamos también está en nuestra mesa de trabajo. Sin embargo, ese discurso posee elementos anticientíficos y fundamentalistas que no respetan los derechos individuales y los pocos logros con relación a la salud sexual y reproductiva. Lara Borges, del Centro de Estudios de las Mujeres, explica que de tomarse determinaciones para restringir el acceso a la PAE, a las mujeres se les violentaría, especialmente a quienes han sido víctimas de abuso sexual. La OMS hace poco un estudio donde dice que no hay una relación entre efectos peligrosos bastante de la PAE, no hay una relación. También incluido, por ejemplo, en los protocolos de atención de violencia sexual, porque esto pues previene embarazos no deseados. Entonces, en realidad es responsabilidad del Estado prevenir todas las consecuencias que puede ser producto de una violencia sexual, pero además que la juventud y las mujeres podamos acceder a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Cabe destacar que la píldora no es abortiva. El Manual de Atención en Planificación de la Salud explica que ayuda a evitar embarazos no deseados o cuando no se utiliza un método anticonceptivo, y además que su uso no afecta en la fertilidad reproductiva. Sin embargo, pierde efectividad si se utiliza de manera rutinaria. Mientras diputados planean revisar el decreto que despenalizó la PAE, organizaciones de mujeres advierten que restringir su acceso representaría un retroceso en la salud sexual y reproductiva. La discusión marcaría un punto de tensión entre el nuevo gobierno y los sectores sociales en torno a políticas públicas de salud. Les informó Pablo Martínez.